grano que mueres en el surco de tierra por el dolor sazonada, espiga de oro, sol brillante que iluminarás mañana. Serás canción para España. Voces de España por el mundo sembradas unieron sus ecos formando una voz, y esa voz, en espigas desgranada, corrió por el mundo en fuente de amor. Esa voz que fue voz para el hombre en la sangre, esa sangre que fue voz para el hombre en amor. ¿En qué valle, en qué monte, en qué mar, en qué río, en qué playa esa voz se durmió? Se durmió en el mundo del hombre, donde el hombre enterró el corazón. Triste humanidad que marcha sola, asegura tu paso en la ruta de tu destino. Nacerá el fruto en la pureza de tu martirio, surco abierto con el filo de tus huesos, en tierra regada con tu sangre. Desnudarás tu pureza en el campo de tu siembra, en la vida de tus hombres, en el canto de tus niños. Los acordes de tus vientos, diapasonados en tus nervios, musicalizados en tu sangre, templados en tu brazo fuerte, seguro y sereno. Para el mundo cantarás, España, con el alma de la vida de los sueños de tus muertos. Con las luces de tu alma, con la vida de tu cuerpo. España cantará mañana con la voz de todos los siglos, con la voz de todos los mundos, porque todos los mundos gimen por el dolor de su cuerpo, y su canto enterrará las sombras de todos sus frutos muertos. España cantará mañana en el mundo de rumbos nuevos, cantos de mundos despiertos. España de los hombres sabios, España de hombres mineros, España de hombres poetas, España de los locos cuerdos, España de las manos duras, España de los brazos recios, España de las guitarras con voces de templado acero. Cantarás para tus hijos, hijos de todos los pueblos. España, tu voz la espera todo un mundo de hombres nuevos. Cantos del hombre minero. El mundo picando viene canción de picos y piedras. Sones de metal la envuelve. Cantos del hombre minero que el mundo aprenderlos quiere. Canción de las manos duras. Cruzando los campos vienes. Tus brazos abren el surco donde la simiente muere. Los hombres tendrán su fruto uniendo su vida a su muerte. Canciones del hombre sabio que en fuente de ciencias bebes. Llega hasta el canto minero, templa tu canto en su temple. Tu lumbre a su sombra llegue y en tu luz brille su frente. Que el surco de manos duras es surco de tu simiente. Canción del hombre poeta, sueño de sabio y minero, canto de los locos cuerdos, alma de todos los pueblos. Siembra en el mundo tu estrella, sueño de sabio y minero, que su luz dará los frutos que serán luz de tus cielos. El mundo aprenderlos quiere, cantos de los locos cuerdos. Canto de madre española, hondo dolor de los pueblos. Agoniza el hijo en tus brazos porque mataron tus sueños. Dale tu lágrima viva, háganse garras tus dedos, aférratelo a tu pecho que el hijo aún no está muerto. El mundo te hará muralla porque el mundo ya está despierto. Se despertó en tu dolor porque mataron tus sueños. Háganse garras tus dedos, que el mundo ya está despierto. Canto de España en tu hijo labrador, brazo fuerte de templado acero, en el surco abierto en tu dolor, regado con la sangre de tu cuerpo, echas el grano amasado en tu sudor, grano que espigará en granos de fuego. Cantos de España en tu hijo monteador, sombras derriba tu acero, vas abriendo senderos de luces y dejando raíces en ellos. Para el pan de tus hermanos, cargan tus hombros los leños. Tus hijos cruzarán tus campos con la carga de rumbos nuevos. Hijo de España en los mares, hijo de España en los cielos, hijo de España en el centro de la cruz de tus cuatro vientos, cantarás tu canción al mundo que escucharán todos los pueblos y ha de nacer de tus cantos la realidad de tus sueños. España, tienes hijos lejos que gimen en su destierro. España, esos tus hijos lloran y ellos son hermanos nuestros. España, cantarán tus hijos y ellos son hermanos nuestros. España, cantaron tus lienzos por vida de tus pinceles. ¿Por qué el hombre ahorca al hombre? ¿Por qué el hombre al hombre vende? Si el hombre del hombre es carne, el hombre del hombre es germen. El hombre es hermano del hombre y al hermano ha de defenderle. En las brisas de tus montañas, en el hueco de tus minas, en el sudor de tus fábricas, en el mundo de tus calles, en la sombra de tus tabernas, en las olas de tus mares, crece un murmullo de odios que el mundo quiere acallar. Pero España cantará alegrías, no debe ahogarse en la sangre. España, de las canciones que bajan de las montañas, desprendidas de labios rojos como el sol de sus mañanas. Canción en las voces nuevas que van bajando hasta el río para correr en sus aguas. Canciones de voces nuevas han de llegarnos de España. España, canción de arado que busca el jugo a la tierra. Canción que nace en el surco en el día de la siembra. Canción de acero de arado. Canción que en el grano queda. Amor, España, en tu surco. Amores en tu cosecha. Canción de las manos duras. Pechos de carne morena. canciones que canta el humo en coros de chimeneas, dolor, sudor, pensamientos fundidos en las calderas, canción que sube a los cielos en ronda de sombras negras, cantos de los labios negros por grasa de las poleas, cuerpos de sudores agrios que los crisoles caldean, vida de los hombres fuertes que en humo al cielo se eleva, canciones que canta el humo en coro de chimeneas. España, hay en tu suelo acústica de lamentos. Cantos son de los mineros que enterrando están sus huesos para arrancarle riquezas a los pozos de tu suelo. Es canción nacida en sombra con el dolor del minero, queja que viene de abajo, queja que sube hacia el cielo. Sudor que nace en la noche, noche eterna del minero. Rumor que nace en un pozo, rumor que llega a los pueblos. Haced que el mundo se pare sobre el puente de sus muertos y vea su obra en cenizas, vea el polvo de sus huesos. Decidle al mundo que pare, que no haga los niños ciegos. Llevadle al niño las luces de los horizontes ciertos. Solo el niño esté desnudo, que es pureza en alma y cuerpo. Canten los hombres de luces, los hombres de pensamientos. Solo el niño esté desnudo, no le pongáis trapos viejos. Decida al mundo que un punto pare, hombres de luces y pensamientos. Mostradle al hombre que se hace sombra. Mostradle al hombre muerto en esfuerzo. Mostradle al hombre abriendo el surco, sembrando el grano que ya está muerto. Mostradle al mundo de catedrales. Mostradle al mundo de rascacielos. Mostradle al mundo de chimeneas que todo es humo, que todo es negro. Mostrad los templos que fueron de arte, vistiendo musgo porque son viejos. Mostrad las galas que hay en la historia, que han hecho aquellos que ayer mintieron. Dejad al niño vivir desnudo, que no le cubran con trapos viejos. Poned corazón en los cantos, poned corazón en los versos, que el corazón es de sangre, en el corazón hay fuego. Da corazón a tus cantos, da corazón a tus versos, dale corazón al mundo, dale el corazón abierto, que con sangre del corazón estalle el mundo en incendio, y fructifique en sus llamas el más puro sentimiento. España, da a tu grano tu amor y tu fuego, que crezca en espigas la luz de tus luces y conviértanse en granos tus pensamientos. Y haz que a los niños le cante la vida. Que no los despierten con odios de muertos.